La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La exposición conmemorativa del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, que se puede contemplar hasta el mes de abril en el MAE, donde se muestran en imágenes los viajes, traslados que esta escultura única en el mundo ha realizado a lo largo de su historia, desde que fue descubierta en la Alcudia, no solo está teniendo una buena acogida por parte de los visitantes, sino que también ha dado sus frutos al haberse editado un libro. La publicación La Dama Viajera, de Francisco Vives, director de la cátedra institucional que lleva el nombre del busto íbero, y de Estefanía Soler, miembro de la Real Orden y además historiadora del arte y conservadora de patrimonio, se presentó este pasado lunes en el Aula Cultural de la UMH de Elche, en la Plaza de Baix. Pues bien, para hablar del acto y del libro, contamos con uno de sus autores, la historiadora del arte, Estefanía Soler, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Estefanía. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme, encantada. Pues nos gustaría saber por qué un libro y no algo que hubiera sido más lógico, un catálogo de esa exposición. Pues la verdad es que en un principio pensábamos realizar un catálogo, pero cuando comenzamos a realizar las investigaciones pertinentes para ampliar el campo a la hora de realizar la exposición, nos dimos cuenta pues que había muchísima información y que era una pena que esa información no se pudiera contemplar, porque toda no se podía contemplar en la exposición. Entonces decidimos indagar un poquito más, realizar una investigación completa de un año y volcarla en un libro y que todo el mundo pudiera contemplar todo el estudio completo que se había realizado a través de toda la fotografía antigua de todos los viajes que tuvo la Dama de Elche. Y por eso se ha realizado un libro. Un libro que os ha costado un año de investigación. ¿Y qué habéis descubierto que no se sabía de los traslados o de los viajes de la dama? A ver, este libro es único porque es la primera vez que se pone en un mismo libro diferentes fotografías de todos los traslados que tuvo la dama, desde el hallazgo, la compra, el traslado que tuvo para Alicante, el barco que cogió para ir a Francia. Todo eso nunca había estado junto, había estado pues cada institución, pues había hablado un poquito del traslado que tuvo a lo mejor en un momento determinado, pero era la primera vez. Entonces ahí nos dimos cuenta pues todos los transportes que habían en la época, qué era lo que no había, cómo se trasladaban las obras en ese momento, qué tipo de conservación tenían, elementos que una vez en conjunto han dado bastante información para ver el movimiento de la dama y para comprender también por qué tiene tanta importancia la Dama de Elche en la actualidad. ¿Y cómo habéis podido conseguir todas las imágenes? Porque estamos hablando de un aniversario de hace 125 años. Pues todo parte de todas las fotografías que tiene los fondos de la Cátedra Dama Elche de la UMH y también de los que tiene Francisco Vives. Entonces nos mostró una parte de lo que había y cuando se decidió realizar la exposición nos dimos cuenta de que habían bastantes lagunas, sobre todo en épocas concretas. Por ejemplo, en el hallazgo no había mucha fotografía. Nos faltaban fotografías de cuando estuvo en Francia. Entonces comenzamos a investigar y a tirar del hilo y a buscar información por internet, por todas las instituciones, archivos de Madrid, de Barcelona, museos, en los archivos nacionales de Francia, el Museo del Louvre. Estuvimos indagando y recopilando toda la información de esas lagunas para poder contar esa historia. Hay periodos que hemos tenido problemas, que hay menos fotografías, pero hemos podido enlazar la historia y la información. ¿Y qué se sabe del periodo más oscuro del traslado de la Dama de Elche por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Pues se sabe dónde estuvo, qué traslado estuvo. Sabemos más o menos el camión que se utilizó para trasladarla. Tuvo varios movimientos en Francia, ya que lo que se pretendía era que las obras no solo... Porque en ese momento la Dama de Elche no era, por decirlo así, famosa. Era una pieza más de toda la colección del Museo del Louvre. Entonces lo que pretendían era que no le pasara nada a las obras y hicieron un despliegue muy importante de traslado de obras, sobre todo a los castillos. ¿Por qué los castillos? Porque cuando tenían las paredes muy gruesas y era una forma como de protección para las obras de arte. Entonces los iban trasladando de diferentes castillos hasta que pasara toda la guerra. ¿Y hay fotografías de esa época? Sí que hay. Hay fotografías en los archivos nacionales de París, sí que hay. Hay bastante fotografías y se ven, pues, hay fotografías sobre todo, pues, la Vitoria de Samotracia, que es una escultura magnífica, que se ve toda cómo la van trasladando, cómo va envuelta, y de diferentes obras que llaman muchísima atención. Y luego, pues, de otras no se ven. También hay alguna fotografía de cómo estaban colocadas dentro del castillo. En ese momento sí que la verdad que las personas que trasladaron esas obras, pues, tuvieron la delicadeza de hacer alguna foto, y eso también ha hecho que nosotros nos hayan venido muy bien, pues, para ver cómo las trasladaban o cómo las embalaban y cómo iba evolucionando todo. Y una curiosidad, ¿habéis podido identificar las compañeras de viaje o los compañeros de viaje de la Dama de Elche? ¿Qué piezas fueron las que acompañaron a la Dama de Elche? ¿Lo que es de aquí a Alicante a Francia? Sí, no, de aquí a Alicante no, durante del Museo del Louvre a los castillos, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay algunas piezas, pues hasta incluso la Mona Lisa iba también trasladada. Todo lo que es lo que es en el camión dentro exactamente no se sabe, pero había una gran cantidad de obra del Louvre que iba acompañando a la dama de Elche. Sí, iba muy bien acompañada de muchas obras de arte y de esculturas y estaba privada. Y pudo regresar a España, también regresó en dos ocasiones a Elche, todos los traslados, los dos de Elche, supongo que los tenéis también bien documentados en el libro. Sí, lo tenemos bien documentado y por suerte con fotografías de todos los detalles conforme se iba moviendo la pieza. Era como si estuvieras viendo una serie, todo de fotogramas, y todo eso lo hemos trasladado a lo que es el libro para que la gente vea todo el movimiento que iba teniendo la dama cuando vino aquí por primera vez y cuando vino por segunda, y ver el cambio, ver el traslado de una furgoneta al traslado, pues, ya de un camión todo blindado, y se ve también mucho la evolución de la conservación de la pieza. Antes se movía a mano alzada, sin guantes, sin absolutamente nada, y en la actualidad pues tiene otro protocolo más exhaustivo para que no le pase nada a la pieza. Y ahí se puede ver cómo ha evolucionado también la conservación preventiva en el patrimonio. Como conservadora también del patrimonio que eres, Estefanía, y una estudiosa de los traslados de la dama, ¿puede regresar la dama de nuevo a Elche, o son excusas lo que ponen los expertos del MAN para negarse a esa cesión, como dice el ministro? Bueno, a ver, los expertos normalmente realizan un estudio exhaustivo de ver cómo está la pieza y en qué condiciones está la pieza para ver si se puede trasladar o no. Ellos llevan muchos años trabajando en el museo y creo que tienen la suficiente experiencia para decir si una pieza se mueve o no. Si vuelve a Elche, pues yo encantadísima de que vuelva, la verdad, porque sería una maravilla, pero también hay que ver que la pieza, pues, esté lo mejor posible y venir, pues, ojalá digan, mira, pues, hemos hecho otro estudio y hemos decidido que sí que se puede trasladar. Y ojalá venga y esté aquí con nosotros. Hemos visto, es lo que puedo decir. Hemos visto que la exposición del MAE, de la Dama Viajera, está teniendo una buena respuesta. ¿Esperáis que la misma respuesta la tenga vuestro libro? Pues esperamos y creo que lo va a tener, porque ya hay mucha gente por redes sociales preguntando que quieren adquirir el libro. Y la verdad es que nosotros desde la Real Orden de la Dama de Elche hemos, tanto la librería Séneca como la librería Litruc lo tienen en venta, por si hay alguien que no lo quiere tener, pues puede adquirirlo, o si no a través de la Real Orden, pues llamar y nosotros le podemos también dar uno. ¿Sabes? ¿Qué precio? Vender uno, ¿sabes? Claro, ¿qué precio es el que ha con el que ha salido? Pues le hemos puesto un precio de 10 euros, 10 euros. Tampoco nosotros no hemos querido lucrarnos con el libro, simplemente es algo simbólico para el libro. Para nosotros era más importante la historia, la información, volcar toda la investigación y mostrar a los ilicitanos y a todo a quien le guste la historia de la dama viajera, pues mostrar todos los viajes que ha tenido, todas las muestras, todo el proceso que ha tenido y es lo único que nos importaba. El precio es algo simbólico. Pues ojalá podamos añadir a esta publicación un último viaje, el de la dama a su ciudad, a Elche. Gracias, Estefanía Soler, por contarnos un poco cómo ha sido vuestro trabajo de investigación en este último año para la realización de este libro. Muchísimas gracias por la invitación y nada, la exposición estará hasta el 30 de abril, así que quien no la haya visto, se hacen visitas guiadas los fines de semana y nada, espero que vaya mucha gente y que es una maravilla, que la disfruten mucho.